Un podcast más. Hoy presentamos Chileno. Claro. Sí, sí. Oiga, tío Lolo, dígase un versito, güey. Sí, póngale. Un guatón que yo conozco se pone sombrero grande y le sacaron la murienta en el rodeo Los Andes. Yo conozco otro guatón que se tomó una garrafa, pero cuando se paró no supo ni la faja. ¡Ay, Dios mío! Y lo fuimos con la cueca del guatón Loyola. Buenas noches, mis estimados podcastos que escuchan este... Podcastianos, la persona más bonita. Me encuentro aquí como cada semana con el bueno de él, el bueno de yo. El chileno. El chilenazo. Chilenazo. Don Mora. ¿Cómo se encuentra usted, señor? Yo me encuentro bastante bien aquí, junto aquí al lado de mi estimado amigo Nico Vez. Y en los controles aquí con nuestro querido DJ Cabezox, que no se ha pegado ninguna falla. Bien, estamos bien. No ha pedido licencia, nada. Sí, si no quiero decir. Sí, pues. Anda más sonoro de lo normal, pero... sí, pues tiene unos sonidos extras que no le salen de la mesa. Oiga, ¿cómo estuvo la semana? Como usted se dio cuenta, llegué a la hora del ñafle acá. Sí, pues a la hora del ñato. Porque estaba ahí laburando como buen obrero chileno del proletario. ¡Chileno, chileno corazón! Porque este programa dedicado a todas las bandas chilenas. ¡Eso mismo! Así que atareado, contento, bien. En general, súper bien. ¿Y usted, señor? ¿Cómo? Yo tengo, mira, en primer lugar, tengo la mejor semana del mundo. Los japoneses descubrieron que... Aparte de eso, tengo la mejor semana del mundo. Cuente. Hoy, hace poco, bueno, hace un par de días en realidad, ahí me soplaron por Facebook y yo fui corriendo que nuestro querido y bien conche su madre Badilla se nos fue del país. Esto es una fiesta nacional y justo para el 18. ¡Qué maravilla, weón! Todo Chile celebra porque se va de ese concha su madre. El 18 sin Badilla, desde el 91 que estábamos sufriendo. Con una cantidad de películas hueonas de mierda. Ahora falta que Jorge González se suicide y a Badilla se lo viola un negro, weón. ¿Por qué no se lo llevó, digo yo? Puta, no sé, weón. Podría haberse lo llevado perfectamente. Porque no todo puede ser perfecto. Bueno, sí. Las noticias buenas vienen de a poco. Sí, de a poco. Pero qué bueno, weón. Qué bueno que se fue ese concha su madre, Badilla. Uno de menos. Hecho, aproveché de ir a botearlo a Instagram. Sí. Ahora es para mí. Sí, completamente en serio. Ahora vi hoy día los pajaritos cantan, las flores brillan. Explotando, weón. Qué maravilla, explotando con esta música. Pero bueno, vámonos al primer bloque. Lo puteó por Instagram. Obviamente, lo puteé y vio mi mensaje y lo borró. El muy conchudo. Pero. Era el deber de cualquier ciudadano. Sí, pues todo ciudadano, buen ciudadano chileno, tiene que putear a Badilla en algún momento de su vida. Pero bueno, vámonos al primer bloque de este maravilloso capítulo. Ya, capítulo chileno, dedicado a nuestra patria, 18 de septiembre. Chichichi, lelele. Uy, uy. Chua el pico. Oiga, qué cochino Don Nico Vez. Y me voy uy, con esta... Y por un 18 sin rodeo, ¿por qué no me chua el pico? Ah. Venía llegando un guaso del sur. ¡No, se van a llegar del norte, coche de madre! Bueno, volviendo a eso. Primer bloque. Vámonos con nuestro primero. Número uno. De este capítulo dedicado al 18 de septiembre, los chilenos, y weá, fome la weá mala, la concha de tu madre, y la weá. Weón culiado. Weón culiado. con esta banda que me la recomendaron mis hermanas. Sí, tengo dos hermanas, son las gemelas. Las hermanas Mora. Las hermanas Mora, que de hecho les mando un caluroso saludo y abrazo, que incluso van a estar de cumpleaños el 18 de septiembre. Ay, mire, qué mujeres más chilenas. Cada día más grande. Que no tenga que cargar la escopeta. Bueno, y esta banda se llama Santiago Downbeat. Santiago Downbeat. Es una banda que ellos mismos se autodenominan ska jazz blues. Ah, mire, qué buena mezcla. Sí, de hecho son bastante buenos y hasta el día de hoy se mantienen tocando en diferentes lugares, en paz. Ya en algunos momentos yo creo que van a ir creciendo porque tienen pasta para seguir creciendo. Falta que llegue alguien ahí de corbata y diga, estos cabros yo los quiero en una productora así grande. Pero son bastante buenos. ¿Y qué tal si nos vamos ahora con este tema? Ah, un manjar. Que es un manjar en realidad. Y que se llama Ahora tú me miras. Entonces, lo presento yo. Presente. Vámonos ahora con este. A ver. No, ya no estamos con eso. Pero nos vamos con este temazo de la banda Santiago Downbeat con el tema Ahora tú me miras aquí en un podcast más. Yo amé siempre lo que fuiste, siempre buscaba tu mirada, mas tú nunca te fijaste en mí, otros ojos te mataban. Aún así tú me miraste, quizás por solo diversión, tus ojos en mí clavaste y eso calmó mi obsesión. Que hiciste fue utilizarme y fui amante del despecho. Tu corazón frío mostraste y mi obsesión arrancaste. Arrancaste. Oiga, qué buena mezcla. clara que me traje, ¿eh? Sí, pues. Selección de mis hermanas, pues. Mi hermanita ahí que les gusta indagar por Spotify, diferentes bandas. Y entonces aquí yo dije, puta, banda chilena, a mi hermana le gusta harta de esta wea. Pongamos un tema, pues. Y aparte le aprovecho de mandarle saluditos, ya que van a estar de cumpleaños, mis niñitas. Qué lindo. Oiga, tienen el mismo espíritu indagador que usted. Parece sí, que viene pues de los moras. Sí, pues yo creo que viene de ahí también. Bueno, vienen otras cosas más, pero no vamos a decir que se... Oiga, y no tiene nada que ver con drogas. Hablando de mezcla, yo también le traje mezcla. ¿Qué me mezcla? Smoke weed every day. Ah, copetín. No, esta banda yo la conocí, no recuerdo en qué año, pero fue para el Santiago Jazz Fusión. Ya. Lo fui a ver a una banda que se llama Tortuga, que es de Jazz Fusión. ¿Tortuga? Tortuga. ¿No la combo Tortuga? No. Ay. Tortuga es un francés, no sé, los gallos se cambian. Pero, en fin, no vengo a hablar de Tortuga, sino que de esta bandaza chilena. Que primero me sorprendió por el nombre. Cómo asesinar a Felipe. ¿Sabes que yo la primera vez que escuché el nombre de esa banda pensé que era como de estas weas tipo así como Camila, no sé por qué, weón? Sí, yo creo que a mí me pasó lo mismo, pero cuando ellos entraron al escenario vi que entró un gallo como con pinta rapero, pero vi instrumentos en el escenario. De hecho, hay una raro. Batería bien jazzera ahí también. Lo que pasa es que ellos mezclan el jazz con el hip hop. ¿Cómo dices que dijo? El jazz con el hip hop. Sí, pues. Yo también tuve la oportunidad de verlos en el Rock Out. También los vi. Que fue el año pasado, si no me equivoco. Y yo me atrevería a decir, a pesar de que han sido apadrinados por el señor Billy Gould para ir a grabar un disco y todo el cuento, yo encuentro que todavía están subvalorados dentro de la música nacional. Sí, falta que se hagan más reconocer, pero son bastante buenos. Yo cuando los vi en vivo, sobre todo el baterista, me sorprendió bastante. Y lo otro es que es un hip hop, digamos, de buena calidad, de buenas líricas, ¿no? El... ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! No, si es verdad, si no es el, como el no, típico que se sube a las micro y dice: aquí estoy improvisando en el Transantiago a toda la gente de Santiago, que la chica que por allá anda, que anda con una bufanda. Mira la sonrisa de esa chiquilla, seguro que será mía. Hola, soy ahueonado, vengo a rapear. Eso no pasa con cómo asesinar a Felipe. Tiene una lírica bastante analizable que yo creo que... Hola, soy MC Quinto, porque quería ser MC primero, pero está ocupado. Y así que voy a ser MC Segundo, pero está ocupado. ¡Tío, rapero maldito! ¡Maldito, madafaga! ¡Te voy a matar! ¡De la perra! Bueno, de estos jóvenes así más o menos que no van a triunfar, como estos jóvenes que sí van a triunfar, que claro, son cómo asesinar es a Felipe. Un hip hop refinado de calidad, de líricas de calidad, también de música como, de calidad. También como Tiro de Gracia. Tiro de Gracia sí, era un muy buen hip hop chileno. Yo creo que cómo asesinar a Felipe le falta el empuje para que la gente entienda la mezcla del es que jazz con el hip hop. Es que lo que le pasa complejo. Como asesinar a Felipe es que no es tan hitero. No tiene como ese claro. Esa weá de que lo escucháis una vez y se te pega, sino como que... ¿Cómo es? Como algo así. No, no es tan... No es algo... Es una banda buena... Tiene buenas mezclas, sabe cómo mezclar esto del hip hop con el jazz. Sabe cómo proponer también en el escenario. Lo que también, y tiene una puesta en escena, como te dijiste, increíble. Pero lo que les falta es también ser como más hiteros para que así surjan un poco más dentro de la gente. Porque la música que hacen es buena, pero no es pegajosa. Es que es complejo. Oh, no. No. Vuelvo a insistir, es complejo, por eso es menos hitero. El hit siempre es como algo simple, algo que te llega así. No puede ser tan simple igual, porque dentro general. De todo hay varias bandas que también son hiteras, pero también son bastante complejas. Escuchémoslo entonces, porque ya... ¿Qué tal si lo escuchamos? Porque sí. Estamos dando muchas vueltas. Sí. Y sin su baile. ¿Qué pasa? Un 18 sin rodeos. Bueno, ya. Ya, pues entonces lo presento. Ya que lo traje yo, lo presento yo. Ah, no me diga. Sí, pues. No me diga. Mira cómo no. Ah, pero es chileno. No, este culiao dijo una vez en el tiempo. Ya me avergüenza ser chileno porque soy Jorge González y me gusta la pichula y weá. ¿Eso dijo? Sí. En especial que le gustara. En especial que era penca el weón. Dijo, yo soy penca, soy Jorge González. No, me avergüenza ser chileno, me gusta la pichula y soy penca. Penca, weón. Penca, weón. El weón más penca de la tierra, weón. Es Jorge González con Badilla. Qué bueno que se fue, weón. Con ese concha de su madre Chinoy, weón. Y puedo seguir agregando más weón a la lista, weón. Pero el que más odio, weón. No, ni siquiera lo odio, weón. Me cae mal, concha de su madre. Odiarlo sería mucho. Odiarlo sería mucho. Este weón, no, culiao, weón. Mala persona, mala persona. Jorge González. Ya, el tema, por favor. ¿Cómo asesinar a Felipe? Y este conche su madre, Jorge González, weón, que me viene a pero cagar el tema. Favor, con... Ya. Estamos en la buena banda. Pero es que somos chilenos, pues, weón. ¿Qué weón te creí, weón? Pero olvidémonos de ese weón penca, ya. Ya. Necesitamos algo, weón. ¡Atención, chilenos de corazón! ¡Selfie! Ya. Vámonos con este temazo de cómo asesinar a Felipe. Ya, me calmé. Ya. Esto se llama La puerta no se abre sola, de parte de Cómo asesinar a Felipe, aquí en un podcast más. Jorge González culiao, weón. A veces somos presa fácil del engaño carcelero, un traidor forastero que te carcome por dentro. En el tiempo, un encuentro cercano con la muerte. Levántate, sé valiente, busca tu llave, no llueve eternamente. Pero la mente es tan débil, tan hábil. Derretir el témpano. tienes la fuerza suficiente. ¿Quieres saber cómo estamos? Estamos bien encaminados. Nuestros niños y adolescentes crecen masacrados por un negocio perverso, por un consuelo para el llanto. Dime cuánto tiempo falta para que descubran el canto. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos. El canto nos permite escribir lágrimas en silencio. ¿Quién quiere pagar? Todo cambio tiene un precio, un sacrificio. Y un sacrificio más no te saldrá tan barato. Pero un sacrificio más nunca será en vano. Estamos viviendo en la época del apogeo de los medios de comunicación y es cuando el hombre está más incomunicado. Estamos en el apogeo de las comunicaciones y aún así nos comunicamos cada vez menos, es lo que nos decía ahí los chicos de cómo asesinar a Felipe. O sea, suelta el celular, po, weón. Claro, esa weón. Mira para adelante, po, abuenado Cristian. Saluda. Mira, ¡saludos a mierda! ¿Con cuál mano? Con cualquiera, mierda. ¡Afírmate, conche, tu madre! ¡Oiga, mira, sí! ¡Mira para adelante, po, abuelo, Cristian! Algo así, po, weón. Pero... la frase al hueso, digamos. La frase reflexiva. La lírica... Lírica violenta. Claro. Pero, insisto, la mezcla está muy bien hecha. Pero... agarro el pico las mechas. Me cagaste, po, weón. ¿Qué más puedo decir? Estás dando bote y como estamos chilenísimos. Sí, po, weón. Es que estaba ahí. Era un pase a gol, weón. La tiene Alexis. Ya sabéis que iba a dar mi opinión, pero ándate la chucha. Van a empezar... ¡Oh! Cortito, si ninguno de los dos podía hablar porque estamos estudiando el cómo, weón. A cargo de nuestro queridísimo DJ Cabezox, como cada sí, semana. Sí, weón, que nos trae esta fina y elegante selección de nada más y nada menos que cortitos. Buenos y malos temas para la familia, para el niño. Papi, mami, niño. Hoy te tiraste un peo, hoy te tiraste un peo. ¿Y qué se nos hoy viene ahora? Te tiraste un peo, peo. Hoy te tiraste un peo. Oye, mira, mira. Nos trajo un peo, tema peo. Con una intro de mierda, no. Una intro que está en la situación de nuestro DJ, po, weón. Sí, weón. Y esta banda es nada más y nada menos que Chancho en Piedra, con el tema Maldito Madre del disco Peores Bastar la Ocha. Oye, la mujer de ese verdad, claro. Y estos son los hermanos de la Valle, Antonito y Juan Lalo. Mire usted, sí, que se bajo. Es un buen bajo. Iba a decir un rato, pero estaba erróneo, así que me arrepé. No, no, no, no, no. Menos mal que no lo solté antes. Ah, no. Bueno, aquí como tenemos cosas buenas en Chile, también tenemos que aceptar que tenemos cosas malas. Pero esta es pésima. Está bueno. Esta es la hija de la vieja esa. La que el SIDA. El Calderón. Que habla como un rara y que parezco una inadaptada. Control de cada situación, no sé cómo irá a terminar, pero nadie ver, me va a parar. Yo recuerdo haber visto el video y al final aparece sociedad, no creo en nadie, no, pero no está mal. No, güey, ya me cagó la wey. No, güey, me creo pangui y no te voy a mentir. Mierda. Te lo digo a la cara, me creo punky. Uy, qué rudo. Sí, pues, weón. Voy a ir a machetear al metro, me voy a poner cola fría en la cabeza, weón. voy a ir al líder a comprarme un tucornal y voy a andar con los pantalones meados porque soy ahueonado, pues, weón. Ah, bro, De vuelta al fan. Este temazo también me recuerda mucho a mi hermanito lindo Pechocha. Le mando un saludo a que estás de cumpleaños, mi chiquitita. Siempre ponen esta banda que escuchan ahora los jóvenes, pues, weón. Los Tetas. Esa época ya no, estamos de... No, pero es que ahora volvieron en gloria y majestad también porque conozco a muchos chiquititos por ahí que les gusta mucho esta onda de los Tetas también. Sí, es una buena banda. Usted sí sabe los nombres, pues. Yo solamente no, sé los nombres de Cifra. Ah, vaya, se la cresta. Y sé que también tocaron con la Sinfónica. Sí, con la Sinfónica Lucky Strike. Buenísimo. Muy buen tema. No escucho ni wea. Al lugar de donde vengo, se me va el polo hizo. Ah, no, si este otro conche su madre. ¿Cuál? Y me da vergüenza ser San Antonino cuando escucho a este compadre. Oh. O sea, ¿sabe de quién estamos hablando? Me sangra el oído. Mira, esa guitarra, weón. Es que este hombre habla con los calzoncillos apretados porque habla como mina. No sé si tiene helio. El puerto con brillo. ¿Eh? Con brillo de su la plaza es un nido. No, espérese, si este hombre era Pancho. Ah, me estoy hueando. Se suena el silbido. Se queda pegado al mural. El que anda perdido. Ajá, opa, ya está en festival. Tristemente, bo. Mira, a ver, escúchalo, quiero escucharlo, bo. Noche con pesillo. Este culiao se aprieta la nariz con un perro de ropa, parece. Bajo los vestidos, arriba del burro. Con los perritos de ropa. Princesa de ventana. Acento español, y me estoy diciendo acento español. Y el culiado habla peor que un flight de la bicolla, po, weón. Cámbiame este, weón. Saque este culiado. Embajada. Hoy. Oh. Ya, premio al esfuerzo. Premio al esfuerzo, por lo menos. Ah, pero este chiquillo, yo me acuerdo que una vez fui a un cibercafé con nuestro querido DJ Cabezón. Sí, pues fuimos. No, pero hace años, po, weón. Pero todavía existe. Sí, pues. Ahí van a hablar nuestros queridos amigos extranjeros, a hablar con sus otros familiares del extranjero. Pero este joven es nada más que nada menos que. Mira, está bien, está cantando. Está prendido, Sí, pues sí le gustaba cuando era chico este weón. Disfrutaba. Además, nada más y nada menos que Don René de la Vega con el tema Raúl Chica Rica. Matos. Qué fome, weón. Horrible. Pero me acuerdo que una vez estábamos en un circo con el DJ Cabezox. Hoy estábamos viendo porno. Y vi a una chiquilla con una mochila que llevaba un parche de René de la Vega. Un parche de René de la Vega. Artesanal, porque no creo. Totalmente, weón. Sí, también nosotros hacíamos parches artesanales, pero esta chiquilla tenía un parche de René. Era tejido a crochet. La siguiente canción es una canción de nuestro último disco. ¿De qué? Es una canción que cuenta con la participación. Ahí está hablando de, el guatón Enrique. Por supuesto, Parrita, pero. Ah, bueno, para la coca. Ah, no me di. No lo noté en el último video. Hey. Y estos chiquillos son infaltables para el 18, weón. La buena fonda, la buena chicha, el buen asado. Y que te cobran un ojo de la cara por cada una de esas weas en el Parque O'Higgins. Conche tu madre. La buena fonda, que es carísimo. Oh, esa weón. Bueno, la buena fonda es de este weón. Ahí en fondo de Álvaro Enrique, ¿sabes? Ah, yo pensaba que del cabezón, porque como apuntaste el cabezón, güey, yo no, dije, no, estaba apuntando el anuncio de controles de nuestro video. Este tema se llama Agua Bendita y es una puta. música original de los Cross, que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar de los cuecas. No, para mí, déjame terminar. Que los tres están, nosotros escuchábamos. Ya, pues sí. Quítenle el copete a este hombre. Todavía no estamos ¿Cómo sí, que no? Ya empezamos semana de fiesta. Y este tema se llama Agua Bendita de los Sí, la cueca original. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar las cuecas covers de los cuecas. Estos son los haces mentirosos. Los haces falsos. Haces falsos. Haces harso. Oiga, señor DJ, sabe que no me interesó en realidad este tema, pero ¿cómo chucha se llama esta weá para no escucharlo nunca más? Misterios del Perú. Nuestros queridos amigos peruanos se deben sentir ofendidos con esta mierda de tema, con este vocalista pésimo, weón, y con estos conches su madre muy poco humilde. Que mandaron a la cresta a una chiquilla periodismo, weón, que los admiraba. Pero puta, los weones penca, weón. ¿Por qué no le aprenden a los cabros de Fake Humor que son tan humildes y que le contestan hasta el gato más penca como yo? ¿Ah, una contestado? Una vez me contestó Billy Gull. ¡Uy, mira qué bonito! Me dio la cortada sutilmente, pero me contestó igual. Pero es que ellos tienen el calibre para dar la cortada, pero sutilmente. Yo con un vocalista así no tendría el calibre de decir, sabéis que no te voy a dar una entrevista, pero con este weón, sabéis que a este weón lo voy a agregar en la lista de weones aquí en putear. Hace falso, aquí lo estoy anotando, hace falso, lista para putear. Está justo después de Chinoy, aquí. Chinoy, hace falso, Jorge González, comparte ahí con Padilla, weón. O el culiao penca, hermano. ¿Y qué más se nos viene por ahí? ¿Qué es? ¡Ah! Aquí. ¡Cachín! Esto es spam. Mira, esta es una banda bien mala. No, esta es nada más y nada menos que la banda Doppelganger con el tema Ceres. Que yo los vi, es, yo los vi en Rancagua, de esa gran nación. En esa gran nación los vio. Con muy buena compañía. Sí, conmigo no los vio entonces. No puede decir que fue muy buena compañía. No. Pero esa era la banda de nuestro querido DJ Cabezox. En donde toca el triángulo. Esa música es triste, es como que. Sí, como que se nos acabaron los cortitos. Ya, más indicaciones no podemos tener de que se acabaron. Puta, weón. Yo estaba esperando algo más para los cortitos también, weón. Los cortitos son así, pues son. Sí, sí, lo sé. Y aparte, no podemos abarcar toda la gama de bandas que uno quiere. Porque los weones no pueden escuchar más la wea. Pero no me importa. En realidad, ¿qué tal si nos vamos con algo medio movido? Ya así, que estamos en 18, hay que pegarle al bailoteo. Al bailoteo, ahí. A las chiquillas igual le gusta esta música, a las chiquillas ahí se le paran ahí. Y y también esto suena muy fuerte también en diferentes weás como la fonda permanente. También una weá que fui una vez, weón, me sentí sofocado y me fui, weón. Era como no sé, como ver a una banda en la Blondie, pero en una fonda, así de sofocado. Porque las bandas en la Blondie tocan como en el subterráneo menos 3, cuando Defton parece que tocó por ahí. No. Tocó In Flames, ha tocado en la Blondie, ha tocado también Lacrimosa, si no me equivoco, y varias weas más. Entonces estoy puro wea. Está puro wea. Oye, pero 18 sin pachanga, yo creo que no es 18. Sí, pues 18 sin pachanga es como no tener un 18. De hecho, el otro día estaba viendo en la tele que decían que la pachanga, la cumbia, es como ya parte de la música tradicional de Chile, sobre todo para el 18. Ya, pues entonces, oye, a mí este ¿qué tema, tal si nos vamos con estos chiquillos re buena onda? Me recuerda a una amiga. ¿Costillar? No. No, el coquillar me recuerda a otra amiga. Ah, oiga. Sabe que de aquí podemos sacar varias conclusiones. Porque si te recuerda una amiga, el siguiente tema que vamos a tirar, que dice: me muero por saber qué pasó contigo todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu cama. Necesito esa cara de culpa. Bueno, la cresta, se me fue, se me fue el hilo. Pero ya, sí. Y la otra que decía: el costillar es mío, me lo quieren quitar. Oiga, pero dos amigas. Y ¿qué tal si escuchamos la letra entera para saber por qué le recuerda a esta chiquilla? Bueno, aún seguimos con el desamor. Por ahí, ese programa nos pegó bien fuerte, Nos pegó a todos en los cocos bien fuerte. No, si no es desamor. Pero la chiquilla que estuvo aquí la semana pasada. Ah, pues Nusnu entonces. No. Menos mal que ella no escucha esta wea. Ah, si no, sí. ¿Qué tal si nos vamos con este tema del disco Plato Único y Bailable de los chiquillos, más nada más y nada menos que Chico Trujillo, con el temazo Loca, aquí en un podcast más? Pero dígalo con más alegría, pues. Aquí en un podcast más. No, pues más pachanguero, pues. Aquí en un podcast más. Dígale, dígale. Tú sabes quién eres. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo, gracias, te vuelvo a dar la gracia. Este tema. ¿Y sabes qué? Yo quiero ir a ver a los chicos Trujillo y a Villa Carina. Quiero ir el chico. También quiero ir a ver el chico. al chico y al cariño. Algunas fonditas, weón. Si alguna weonado por ahí sabe una weá y weá de que decirme, puta, que diga la weá, pues weón, para ir a wear allá, pues weón. Yo quiero ir a wear. Sí, puta, pues weón. Tú que estar acá, pues culiao y la weá. Y sí, yo voy a estar en San Antonio. Pobre picao, loco, será vieja culiao que ya puro echarme el colegio. Yo voy a estar en San Antonio, que hay una pura, un puro recinto para ir a wear y estarle fome. Pero si ya está lleno de caballos, ¿no? No, eso no está, weón. Ah, ya. No, en San Antonio está lleno de lobos marinos. Gaviota. A todos los que se burlan de mí. Ah, pero. Dejen paz a ese pobre chiquillo. Ya. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Tengo. Con los terroristas. Ah, no. Ah, no, no. Es que My Friendson le anduvo ahí tirando una puteada, parece. No presenté ni una hueá de esos hueones porque son muy pendejos. No, no, conche, tu madre. Queremos seriedad. Puta, si fuera seriedad, wey. Este hueón nos cagó en el último capítulo. Si no tuvimos, nadie nos escuchó por culpa de ese hueón. Fue la maldición. Y porque estuvimos más serio incluso. Pero, puta, y si... Y si nos vamos al siguiente, a la siguiente banda. Avíspate, re weón. Grita. Los links antes o... Ah, de veras, puta, que ya nos tenemos que despedir y ocupamos un minuto en hablar nada. Como siempre. Pero, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. No, y les vengo... No, no. A decir ese un buen es mensaje. Como los González de la política. Bueno, todos son como los González en la política, en realidad. Sí. ¿Para qué mandar con güey? Los González. Así González debería llamarse. Está lleno de González Chile. Ya nos puse. Que se calor. Alexis on fire. No, chever. Ya puso este ahueonado, culiado. Ahora ya tengo más gente para huear. Ese conche su madre, Jorge González, tan penca como ese conche su madre Badilla. Qué bueno que se fue de Chile, el culiado, ahueonado imbécil. Ahora bueno, falta que se vaya este imbécil de mierda de Chinoy. Y estos conches su madre de hace falsos con esa hueá de vocalista que tienen, weón. Van a llegar a ningún lado, weón, ni a comprar pan, los weones penca, weón. Son tan penca los weones que ni la mamá los quiere, weón. Lo llevan a abortar a esos culeados, pero que no. Démosle pro vida a los weones. Creamos la iglesia católica. Jesucristo dice que todas las vidas son buenas. Pero no, weón. Tenemos aquí el peor ejemplo de vida que podemos tener es Jorge González y el ahueonado Alvadilla. Y yo soy un gran ejemplo de vida, weón, al lado de ellos, weón. ¿Está más tranquilo ahora? Se no, weón. Pero ya estamos contra el tiempo y ocupé 2 minutos, 3 minutos, weón. De pura chucha. ¿Qué tal si nos vamos no, con ese, weón, que me cae mal, con los Lungs, los Linux, los Links, querrá decir usted, señor Sebastián? Ah, bueno, eso usted, joven amigo, por favor, dígame, los Linux. Los Links son para el Facebook, www.facebook.com/unpodcastmas. Mira qué bonito mono. Y para el Twitter es @ Nicolás está gaseoso. _podcast_más. ¿No ha llegado algo al Twitter? Sí, el señor invitado de la semana pasada subió una foto donde salimos chanchando pizza como unos cerdos de mierda que somos. De veras que comimos pizza, weón. Sí. Y yo la retuiteé a través del Twitter de un podcast más. ¿Y alguien más? No, nadie más. Y tenemos, y tuvimos saludos de otro podcast que es La Hora del Terror a cargo de la Pau y el Dani. Ah, qué maravilla. Mandémosle saludos aquí a los amigos de La Hora del Terror. Sí. Que los locutores son el Dani y la Pau. Maravilloso. Ellos tocan puro rock y están en... No me digas, yo pensaba que tocaban pachanga. No, sí, a veces yo creo que igual. pero bueno, sí, en realidad harto weón a la wea que dije. Y ellos están en Radio Región 16, que es como mi casa también, porque mi banda está alojada en esa radio. Ah, mire, qué maravilla. Le aprovechamos de mandar un saludo a La Hora del Terror y a la radio Región 16, con el señor Lucho Muñoz Guerrero, voz de las bandas en off de Radio Futuro. Maravilloso. Y le quiero mandar un saludo al teniente Dan, mi gran amigazo, el teniente Dan, que del grupo de los Kids Louder ahí. No, pero él no es de la productora. Yeah. Él es alguien que va a asistir al concierto. Ah, ya. Yeah. ¿Un hombre sin piernas? Un hombre sin piernas. El teniente Dan. Teniente Dan, mire, tenemos helado. No, no hace stand-up comedy el teniente Dan. No, el teniente Dan es una persona común y corriente, como tú, como yo. Como Jesús, el que está ahí. Alabado sea. Alabado sea el teniente Dan. Un ya, saludo pero... para el que no escucha. Bueno, yo voy a aprovechar de mandar mis saludillos. ¿Con qué se drogaron? Con nada. Tristemente con nada aún. ¿A usted no? Aún. No, yo me drogué en el camino. No, yo tengo que estar... Me jalé la línea del metro. ¡Ay, carajo! No, yo tengo que estar sobrio por razones desconocidas. Pero bueno, yo aprovecho de mandar un gran y apretado saludo, ¿sí?, a mis queridísimas hermanas, otra vez, y no me voy a cansar de repetirlo, que están de cumpleaños, mis chiquititas. Van a cumplir sus 16 años. ¡Qué maravilla! ¿Cómo crecen los niños? Tan inteligentes que son estos chiquititos, estos chichamayos. Preparan los cartuchos de la escuela. ¡Ay! Y el señor que estuvo sentado en ese puesto ahí, que tenemos que felicitarlo. Pero también hoy día hacemos una felicitación. Oiga, me lo estaba alargando con los saludos, pues. Una felicitación a nuestro único radio escucha, podcast escucha, don Gabo Quesada, que hoy día se tituló de comunicador audiovisual. Retuvo sus dos títulos. Weighing 190 pounds from Santiago Central. This is... De hecho, es de Puente Alto. From Puente Alto in Santiago Centro, because Lilian García doesn't know a shit about Chile. This is Gabo Quesada. Una felicitación muy grande. Felicitaciones para el joven ahí. Y bueno, que yo como soy de provincia creo que son todos de Santiago Centro. Ah, de veras, pues bueno. Ustedes todavía le cuesta andar en metros. No, yo conozco la línea 1. Yo conozco la niña. Bueno, aprovechamos de mandarle un saludo a Javier Monca. Por favor, saludos, concha tu madre. A la enana. A la enana. A la china. Y también, pero quería mandarle un saludo también a nuestra querida Belén Rupa Tendida, que es una nueva podcast escucha de un podcast más. And ich willkommen on podcast and ah, Deutsch, también. Nosotros queremos un saludation a Lolation, a Lola. Mora va a decir yo lo voy a traducir al alemán, sería como Ich liebe dich, Lola. Eso quiere decir... ¿Saludos? Sí, saludos, quiere decir. Ich liebe dich. Du hast mich. Lola, du hast mich. Du hast mich. Vol dir das Besen Flammen ziehen. Strudel Steiner. Strudel de manzana. Ya, muy bien. Ya, y estamos como... Estamos pasados de la hora, parece. Sí, tenemos que presentar... Oiga, de veras, se nos olvidó esta bandaza. Media judía, en realidad, pero es una bandaza. ¿Sí? De los chiquillos. Aquí el ¿cómo te llamas tú, weón? El Peter. El Peter. La banda llamada Al Tomorrow's, que tocan un... Sí, pues también. ¿Con qué otras bandas más? Bueno, con varias bandas chilenas en realidad. Con Rama, con Weichafe, con... ¿Cómo es el señor Felipe? Que lo estuvimos presentando. Ah, sí, también. Y mientras yo me conseguía el nombre del guitarrista, que se llama Pepe Lastarria, que también tocó en una banda que se llamaba Borde. Sí, es bastante buena, es reconocida dentro del mundo choclo o mundo agro. Ah, muy bien. Y traemos dentro del primer disco que ellos sacaron. Bueno, en realidad EP. Que la pronunciación es más Epilion. Opilion, que la pronunciación es más hueviada que la cresta, jodidos, pues weón. Y el tema se llama Kismet. Kismet. Aquí. En un podcast más. Esperamos que les haya gustado el capítulo. Pasen unas felices fiestas. Coman carne hasta que se mueran. Y si no comen carne, coman esa porquería de soya. No, esa maravilla de soya, weón, que los cocinan tan ricos los veganos. Hasta que se mueran también. Tomen chicha, tomen vino, cerveza, pisco, cerveza, toda la weá. Y pasenlo la raja durante este día. Aquí. Aquí. Podcast más. ¡Uy, uy, uy! ¡Chau!